Finalmente llegamos a la última lección del trimestre. Esperamos estos repasos sean de gran bendición para ti. ¿Escuchaste alguna vez promesas? Y yo defenderé los derechos de la mujer. Mi gobierno traerá empleo para los desempleados. Lucharé contra la corrupción. ¿Escuchaste promesas así? Se llaman promesas de políticos, que pronto aprendemos a tomarlas como lo que son, solo promesas, promesas humanas. Quizás con buena intención en el mejor de los casos, pero que salen de un corazón impío y de un ser humano por demás limitado. Promesas, ¿quién las cumple? Un hombre le dice a su amada que la amará por la eternidad. Aparece un embarazo y el hombre desaparece. Promesas, ¿quién las cumple? Hace 2000 años, el Dios hecho carne, Cristo, se puso en pie y prometió algo diferente. Prometió que se iría, pero que volvería. Cristo prometió volver a esta tierra por segunda vez. Analizaremos esta promesa y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. El principio y el fin. Basado en 2 de Pedro, capítulo 3, 1 al 10. La condición humana es descrita correctamente en la Escritura, pero los autores bíblicos no se desesperaron, pues sabían cuál era el resultado final. Los últimos capítulos de Isaías y del Apocalipsis nos aseguran que el pecado será destruido y que el reino de Dios será restaurado. Dios reveló a sus profetas los acontecimientos finales que llevarán al desenlace de la historia del mundo. Estos profetas vieron esa gravedad, pero vieron con esperanza, porque el remedio les había sido revelado. Leamos lo que dice Pedro respecto al tiempo del fin, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 9. Estos profetas vieron esa gravedad, pero vieron con esperanza, porque el remedio les había sido revelado. Dale el control de tu vida. No importan las circunstancias que enfrentes hoy. Él puede estar en control. Dale el timón de tu vida. Permite que el mismo Dios que controla el principio y el final de este mundo pueda controlar cada área de tu existencia. Él es suficiente para crear de la nada desde el principio y también para controlar el resultado de cualquier situación en la que hoy te encuentres. Dale el control de tu vida. No le digas a Dios que tienes un problema grande. Dile a tu problema que tienes un Dios grande. Dale el control de tu vida. Lección número 2. Promesa y expectativa. Basado en 2 de Pedro 3:13. Al hablar de política, vivimos en una sociedad donde raramente se cumple todo lo que se promete. Estamos acostumbrados a decir cosas. Sabemos lo que es crear expectativas y luego experimentar decepción con respecto a lo prometido. Las promesas no valen mucho. Tenemos la disposición a no creer en lo que las personas dicen. Cuando se trata de la doctrina de la segunda venida de Cristo, muchos nos hemos tornado con duda al respecto, al punto de que preferimos no decirlo más. La idea de que Cristo viene pronto, pues se ha dicho tanto y desde hace tanto tiempo que muchos ya se frustraron, pues décadas y décadas han pasado desde ese mensaje y Cristo aún no viene. ¿Qué se podría decir al respecto? Cristo viene pronto. Para entender este concepto, de pronto, es preciso que definamos el concepto de tiempo que Dios maneja. Pedro ya lo explicó, que para Cristo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios vive en una esfera de tiempo diferente a la nuestra. Por otro lado, nuestro concepto de la palabra pronto tiene una limitación a nuestra duración de vida. La expectativa de vida promedio de modo optimista, sugiere más o menos 80 años. De acuerdo a la Escritura, cuando un hombre experimenta la muerte, entra en un sueño, en un estado de inconsciencia, en el que sencillamente no está consciente de absolutamente nada hasta la segunda venida de Cristo. Bajo este concepto, la venida de Cristo será tan pronto como tus días de vida terminen. Aún esos 80 años de vida no están garantizados para nadie. Es lógico entonces decir que para un ser humano, Cristo puede venir en los siguientes 80 años de su vida, o que Cristo puede venir hoy mismo para ti. puesto que hoy mismo puedes caer en el descanso y lo siguiente que experimentes será la venida de Cristo, entonces Cristo viene pronto. Espera ocupado. El pastor Bullón hace una excelente reflexión en esta sección. Él sugiere que en la vida cristiana la espera de la segunda venida de Cristo puede desesperar. La espera desespera, dice. Pero sugiere que hay dos maneras de esperar, desesperado o esperar ocupado. Y aquí él sugiere que debemos mantenernos ocupados en la misión de hacer discípulos a todas las naciones mientras esperamos. En otras palabras, espera su venida ocupado. Invierte tu tiempo en ser un testimonio vivo para la gloria de Dios. Invierte tu tiempo en cumplir la misión que Dios te dejó mientras su venida se acerca. Espera ocupado. En cierta ocasión, Jesucristo estaba reposando y hablando con los apóstoles. Y uno de ellos le preguntó: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán. Vendrán en mi nombre diciendo: soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento, y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Se traicionarán y odiarán entre sí, y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Más de 10.000, el número de fallecidos como consecuencia. Organismos de socorro, una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Lección número 3. Nuestra gran seguridad, basado en Hebreos capítulo 9, versículo 28. La esperanza de la segunda venida de Cristo descansa sobre lo que Él hizo por nosotros en su primera venida. Después de todo, ¿de qué sirve la primera venida sin la segunda? Se podría decir que la primera venida de Jesús y su obra en ella son incompletas sin su regreso. La Biblia usa la metáfora del rescate para referirse a la cruz. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En la cruz Jesús pagó por nosotros el rescate completo de una vez y para siempre. Al mismo tiempo, ¿de qué vale pagar un rescate si no buscas lo que fue rescatado? Así como un padre humano iría a buscar al hijo por el pago de un rescate, también Jesús vendrá para buscar a aquellos por los cuales pagó el precio tan elevado. Por eso, la primera venida de Cristo nos da la mayor certeza posible sobre la segunda. Vivamos seguros. ¿Recuerda la historia del niño que se perdió en una galería comercial? Sus padres estaban visitando unas tiendas cuando continuaron sus compras y lo dejaron a él en un rinconcito de aquella tienda sin darse cuenta. Media hora después notaron su ausencia. Y volvieron y lo encontraron solo en el mismo rincón. Él tranquilo jugando y esperando, Cuando le preguntaron del porqué de su tranquilidad, él respondió: yo sabía que ustedes regresarían por mí. Hoy tú y yo debemos de vivir con esa misma esperanza. Nuestro Padre vendrá por nosotros. Él prometió volver y cumplirá su palabra. Vivamos seguros de su pronta venida. Lección número 4. ¿Dónde está la promesa de su venida? Basada en Hebreos capítulo 11. Aquí hablaremos de los críticos de la venida de Cristo. Muchos encuentran argumentos lógicos en menospreciar el mensaje de la segunda venida de Cristo, insistiendo que eso se viene diciendo desde hace mucho y que nada pasa. Asimismo, como decían de Noé, burlándose de su mensaje y dándole la espalda a su mensaje. Hasta que las primeras gotas de lluvia cayeron y sus vidas buscaban salvación, pero ya era tarde. Definitivamente hay un elemento sorpresa para el que decide no creer en su venida. Otro argumento muy usado es lo que declaró el mismo Pedro. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Básicamente, todo sigue igual. Nada ha cambiado. Siempre hubieron guerras, hambres, terremotos y demás. ¿Y qué decir sobre ese argumento? Es real, el mundo sigue igual. Hebreos 11 nos habla claro de la necesidad de fe, la necesidad de creer, de confiar. ¿Quién desea confiar en Cristo y su pronta venida? ¿Quién no va a usar toda esa información? Pero aunque se le muestre de modo explícito, no creerá, pues al final del día es cuestión de fe, de confiar en algo que no se ve. Confía en su venida. En resumen, el cristianismo es fe. Es creer y obedecer a un Dios que no se ve. En tu vida cotidiana, tú y yo estamos forzados a decidir si confiamos o no. Si Cristo fue lo que dijo ser y hará lo que dijo que hará, o sencillamente Él no es lo que dice ser y no hará lo que dijo que hará. Es cuestión de fe. De mi parte tengo un consejo para ti. Confía en su venida, porque como un pescador antiguo ya lo dijo, ¿a dónde más iremos? Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Confía en su venida. Lección número 5. He aquí vengo pronto. Basado en Lucas 12, 42 al 48. ¿Hasta dónde llega nuestra experiencia personal? La segunda venida de Cristo es tan cercana como nuestra muerte. Morimos. No importa cuánto tiempo dormiremos en la tumba. 2 años, 200, 2000. Cerramos nuestros ojos y lo primero que sabremos al abrirlo es que Jesús ha regresado. Así, uno podría alegar que desde nuestra perspectiva personal, la segunda venida de Cristo no demora más que el espacio de una vida humana individual. Aunque la segunda venida de Cristo misma es un evento universal, literal, que impacta a toda la tierra, la experimentamos solo como individuos. Cristo habló sobre un grupo que dirá: mi Señor tarda en venir, y comienzan a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Este grupo se excusaba en el hecho que Cristo tardaría. Grave error, pues Él dice: he aquí yo vengo pronto. Escucha su advertencia. Él dice: vengo pronto. Tú dices: no, todavía hay tiempo. Escucha su advertencia. Cristo puede venir hoy mismo para ti. Escucha su advertencia. Su pronta venida es innegable. Por favor, no ignores la advertencia. Mira a tu alrededor y comprueba que tu vida no está segura, que en cualquier momento puedes dejar de existir, que tu vida no está comprada, que el juicio final para ti puede venir hoy mismo. Escucha su advertencia. Los 5 mensajes para esta semana fueron: primero, el principio y el fin. Dale el control de tu vida. Segundo, promesa y expectativa. Espera ocupado. Tercero, nuestra gran seguridad. Vivamos seguros. Cuarto, ¿dónde está la promesa de su venida? Confía en su venida. Quinta, he aquí vengo pronto. Escucha la advertencia. Esperamos haberlo hecho simple para ti.